De lunes a viernes, de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, y el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, Radio Semilla más DTL, transmitiendo desde el cuarto piso de IMPA. Hoy es miércoles 2 de julio, 2 grados en la ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido unos días muy, muy fríos por acá. ¿Cómo les va? Extraordinario, aunque bueno, tenemos que lamentar la enfermedad de uno de los antiguos históricos miembros de Enredando las Mañanas, el informativo de la red. Polaco, te mandamos un saludo de acá y esperamos tu pronta recuperación. Así que detrás de los cristales tenemos solo al chino, que está tratando de conectar los cables. Así que bueno, les decimos a nuestras amigas y oyentes que por ahora estamos saliendo solo por el streaming de Semilla. Prontamente intentaremos también, como es lo habitual y lo principal, salir por el streaming de la red de medios alternativos, ¿no es así, estimada Úrsula? Así es, eso intentaremos en este miércoles menos congelado que otros días, pero bueno. ¿Te parece? Yo lo sentí menos. No sé por dónde anduvieron ustedes ayer, pero por donde anduve yo, menos 4 grados hacía. ¿Qué me cuentan? Y no es muy lejos de acá, zona oeste. Bueno, qué decirles. Hablando de eso de por dónde anda la gente y demás, aprovecho estos minutos, segundos al aire para hacer dos agradecimientos, una felicitación y un agradecimiento. La felicitación es que el día de ayer Villa Gesell cumplió 47 años de autonomía municipal, luego de una larga, larga pelea que empieza en la década del 70. Así que un abrazo a les nacides y criades en Gesell, a quienes eligen Gesell para vivir ahí y a quienes Gesell nos ha adoptado. Eso por un lado. Y por otro lado, mandarles un abrazo a la gente del Farmacop, que está pasando por un momento muy, muy difícil. Y en el Bachi Popular nos recibieron re súper bien este lunes helado. Bueno, recordamos, amigas y oyentes, que Farmacop es una fábrica recuperada, un laboratorio de acá de Floresta, del barrio de Floresta. Así que bueno, va nuestra solidaridad con las y los compas. ¿Qué vamos a tener para este día 2 de julio? Estamos en el mes 7. Estamos ya en el mes 7, ¿no? Sí. Y ya empezaron a alargarse poquito a poco los días, pero muy poquito. Muy poquito. Todavía sigue amaneciendo tarde. tarde. Sí, sí, y oscurece tempranísimo. Así que, en primerísimo lugar, nos vamos a comunicar con el compañero Tincho de Otro Viento, con su habitual y quincenal columna sobre economía. Hay muchas cosas para preguntarle. Y estos conceptos que se dan y se dan por conocidos, etcétera, donde nos embaucan una y otra vez. Sí. Bueno, pero no tanto, porque ya sabemos, ya la plata no alcanza, aunque digan que la pobreza disminuyó y aunque digan que la inflación se está controlando. ¿Y que para qué querés el aguinaldo? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué me sirve? Para pagar el cable o el agua o aquellas cosas, o el transporte, porque ahora en julio tenemos aumento de de, bueno, justamente lo que estamos nombrando, el agua, el gas, la luz, el transporte. La nafta. Y la nafta. Yo no uso nafta, pero la pago. Es cierto. Ah, no, así es. Así que, bueno, nuestro primer columna va a ser con el compañero Tincho, que está en La Plata. Esperemos que no haga más frío que acá. Y después, ¿cómo la seguimos? Bueno, después, muy interesante, vamos a hablar sobre una peli de Susana Moreira y Miguel Mirra, que se llama Mil Claveles Colorados, que es sobre la vida de Salvadora Medina Unrubia. Y se refiere a este personaje tan importante y que ha estado bastante ninguneado. Total. Y se la nombra como la esposa de la mujer, sí, de Botana, sí, el fundador del diario Crítica. Uh-huh. Y enfrente del edificio de diario Crítica yo viví 5 años. Sí, es un hermoso edificio que se construyó para eso. Pero vamos a hablar entonces, porque además están en festival, sí, y hay muchas cosas para charlar con él. Y hoy se va a dar en el Gumón. Todos sabemos que el Gumón y todos estos espacios de cultura están siendo perseguidos tenazmente por el gobierno actual, y le han prometido una fecha para dar la peli, una sola fecha, no se sabe si hay más, pero en el festival que se llevará a cabo estos días próximos en Rosario, que es un festival que ya tiene 30 años de películas y documentales, va a ser exhibido. Así que charlaremos entonces con Miguel. Así es, así es. Bueno, después, ¿qué más vamos a tener? Después vamos a tener, bueno, tenemos una mezcla entre invitaciones y notas, ¿verdad? Vamos a hablar, bueno, nos va a acercar en realidad Nora una invitación, porque en el conurbano oeste Nora? Y noroeste se va a realizar el 27 Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias. Así que esto va a ser en Ituzaingó, y ahí Nora nos cuenta, o nos va a contar cómo surge esta idea de encuentro y qué actividades hay para hoy y para los próximos días. Así que quienes anden por Ituzaingó, se pueden dar o toda la zona oeste, sí, o toda la zona oeste, por supuesto, sí. El Sarmiento te deja. El Sarmiento te deja, y lo tenemos nosotros acá atrás de invitado permanente, porque ustedes escucharán, bueno, nuestras voces, y cada tanto pasa el Sarmiento. Y bueno, después, ¿con qué seguimos? Después, con cultura, seguimos con cultura, estimada. Sí, así es, tenemos un programa bastante atravesado por la cultura, entre la peli y la columna de nuestra compa Mirta Israel, que bueno, seguramente nos traiga diferentes novedades, porque pasaron varias cosas en la cultura últimamente. Entre las tantas que pasaron, bueno, fue un reclamo para seguir bancando el Teatro Nacional, o sea, el Teatro Nacional, el Teatro de Off, así que bueno, Mirta seguramente nos traiga esas y otras novedades. Ay, esperemos que tengan alguna novedad, alguna noticia buena onda, como siempre pretendemos tener. No las hemos encontrado, ¿no? Porque vamos a cerrar Enredando las Mañanas conversando con un compañero laburante, un técnico de el INTI. Como, bueno, muchos sabrán que ayer hubo un nuevo abrazo acá en el edificio del INTI, que está allá en la zona norte, y porque siguen peleando a abrazo partido contra ese decretazo que pretende el gobierno de Milei para acerruchar más y más funciones del INTI y, bueno, transformarlo en otra cosa, ¿no? Sí. Y le vamos a preguntar qué hace el INTI, por qué es tan importante para la soberanía nacional, y qué se está loteando, con este nuevo decretazo que está prometido, no solo prometido, sino amenazado también a todos los laburantes que allí trabajan. Así es. Bueno, entonces, seguramente tengamos un espacio de breves también, porque hay muchas actividades que se van a tener lugar en los próximos días, ¿eh? Que la vamos a dejar para ese momento para compartir. Así es. Así que, bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a un separador y un poquito de música y volvemos con Tincho. Así es. Mi blusa, luz de sendero, en la noche sin luna, estoy tan lejos, mis ojitos se inundan, flor de cantero, si no hay lluvia te riego yo, flor de cantero, si no hay lluvia te riego yo. Toda una tarde en la orilla con un libro, qué bello agrado cantar de pajarillos, chica y tu nido de refugio en mi corazón, de refugio en mi corazón. Farolito, su fuego chiquitito, no lo apaga ni el huracán. Y entre estos cantos te presento a la gente, todos te esperan con tecito caliente. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Yo me pregunto. Volvimos a este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Hoy es día 2 de julio, son las 10 y 18, y vamos a hablar un ratito con Tincho, de Otro Viento. Tincho, ¿estás ahí? Estoy acá. Perfecto, hola. Maravilloso. Cuéntanos, ¿hace mucho calor ahí en La Plata? No, nos levantamos con menos 4 grados a las 8 de la mañana. Y está todo congelado. Ahora salió el sol, igual es un día muy lindo y está desapareciendo todo el hielo, digamos. Apareció el sol. Bueno, maravilloso. Bueno, estimadísimo, sabemos que tu columna no es la que nos trae buenas noticias, pero es muy necesaria para que nos aclares y digamos y aportemos algo a las amigas y oyentes en este mundo tan nublado de la economía, ¿no? Donde las cosas no suelen ser llamadas por su nombre. Así que primero que nada, ¿qué nos has preparado para el día de hoy? Bueno, las últimas novedades, podemos charlar si quieren, lo que pasó el fin de semana y podemos también lo que pasó en las retenciones. Hubo varias como situaciones económicas de estos últimos días. Hablaba antes con el polaco un poco de que los tenían preocupados el informe del JP Morgan. Sí, señor. El JP Morgan es un banco internacional que, bueno, siempre hace recomendaciones. El informe no genera... O sea, generó ruido porque lo que recomienda es básicamente los que hayan invertido en Argentina, comprado bonos, paulatinamente, dice el informe, que se retiren, que vendan esos bonos del gobierno y compren dólares. Lo que sucede en particular es que no hay tantos inversores en este momento extranjeros, que sí fue lo que pasó con Macri. Cuando uno se retrotrae a la gestión de Cambiemos, el JP Morgan fue uno de los bancos internacionales que dio la orden de medio de salida de, bueno, hay que irse a Argentina, y eso disparó el dólar. Y creó esa situación tan que no pudo remontar nunca el señor Macri. Claro, estoy diciendo muy lineal, ¿no? No es que solo fue el JP Morgan, pero bueno, siendo una medio lineal, uno ve ese movimiento y bueno, entonces había mucha expectativa el lunes que iba a pasar. No pasó nada porque, insisto, no hay tantos inversores en este momento extranjeros en el país. Uh-huh. Pero sí, lo interesante capaz es que un banco internacional, no, porque vieron que acá en Argentina como que cada opinión está condicionada muchas veces por la posición política de cada uno, pero bueno, acá no es que los bancos de afuera o alguien que mira de afuera no está condicionado, pero también hace foco en la cuestión de las reservas, lo que el país, que Argentina o el Banco Central no está comprando reservas, y ahí hay un punto que se le sigue cuestionando al gobierno desde que cambió el esquema económico de la flotación cambiaria, donde el Banco Central no compra reservas y el que está haciendo algunas intervenciones es el Tesoro, que es el no deja de ser el gobierno, pero no se acumula reservas, sino que compra dólares que los va a ir gastando para repagar deuda. Uh-huh. O sea, es una intervención indirecta, porque ellos hablan del no intervención en el mercado, ¿no? Claro, no está. Justo ayer habló Caputo y contaba esto, ¿no? Que son mecanismos que donde no se mete en el mercado de cambios. O sea, lo que interviene el gobierno no afecta al valor del dólar hoy, que está en alrededor de 1.200, viene subiendo. Porque, bueno, hay gente que empieza a subir un poquito el dólar, obviamente, porque hay un cierto, se acercan las elecciones, se sabe que terminó la mejor temporada para el campo, que tiene un rezago, probablemente sigan apareciendo un par de dólares del campo durante julio, pero todos sabemos que no se vienen los mejores meses donde Argentina consigue dólares. Va a depender mucho de qué pase con Vaca Muerta, obviamente, y por el otro lado, para que ingresen dólares, ¿no? Y por otro lado, también el otro foco está puesto en cómo se van los dólares, y ahí es cuando se sabe que la cuenta de turismo está creciendo a pasos agigantados, o sea, los dólares que se van por turismo. Y por todas las compras que se están haciendo. Sí. Vos dijiste, ¿qué va a pasar con Vaca Muerta? ¿Y qué va a pasar con Vaca Muerta? Bueno, lo que pasa es que, lo hablábamos en la última columna, ¿no? Que a veces se le tiene una fe un poco desmedida, como que vamos a conseguir mucho más dólares de los que conseguimos hoy en día, pero no se sabe realmente si todo depende del precio del petróleo, cuánto está el gas, si vamos a poder exportar todo eso. Vaca Muerta, para que funcione, necesita muchas inversiones, así que como que no son dólares garantizados. Muchas veces se piensa que los dólares por exportación son dólares garantizados, que los vas a tener, y uno no se la puede jugar tanto. Puede tener una proyección, pero es más sabido los dólares que vas a perder que los que que te van a entrar, porque uno sabe, con un dólar planchado, probablemente la vacación de invierno haya muchos argentinos y argentinas que elijan volver a irse del país. Sí, porque es más barato. ¿Por qué es más barato? En cambio, no están garantizadas las exportaciones. No es que lo otro sí está bastante más, es una situación que se va acelerando, ya es una realidad. Así que ahí hay como un punto que el gobierno igual insiste que no le preocupa. Dice, lo que sostiene el gobierno es que los dólares que faltan es por transacciones entre privados, dice. Pero bueno, hay un antecedente que es Chile, donde por más que tenía las cuentas fiscales en orden, esto fue, si no me equivoco, a principios de los 80, Chile tenía las cuentas fiscales en orden, no tenía déficit fiscal, pero sí tenía un déficit muy grande en la cuenta corriente, o sea, le faltaban muchos dólares, y eso derivó en una crisis. Es el antecedente más cercano, e inclusive sorprende porque el viceministro de Economía es chileno, o vivió muchos años en Chile, ahora no recuerdo bien, pero bueno, parece que es una situación que ellos no la están evaluando, no iría para ahí. Y en este sentido, ¿no? Pensando en lo de Vaca Muerta, ¿cómo pivota todo lo que está pasando con YPF ahí? Porque bueno, si se necesitan inversiones, ¿cómo afecta todo este lío que hay con YPF? A priori no debería afectar, son cosas que están relacionadas, porque en parte la renacionalización o la expropiación de YPF, uno de los motivos era para desarrollar Vaca Muerta, así que hay como un punto de conexión o nada, pensemos que eso fue hace casi 13 años y ahí uno ve lo que tarda en desarrollarse este tipo de proyectos para que recién ahora se dio vuelta la balanza energética. Fueron casi 13 años desde que se tomó la decisión, porque si no hubiera sido por YPF, Repsol en ese momento no tenía ningún interés en explotar Vaca Muerta, lo que estaba buscando Repsol era venderla, vender esa posibilidad a alguna otra empresa. Pero en particular lo que pasó con el fallo es contra el gobierno, no es contra YPF. Sí está este ruido de entrega de las acciones, pero bueno, a priori el que se debería hacer cargo es el gobierno, cualquiera sea, el Estado argentino, y no debería afectar a la gestión de YPF. Todo esto es un a priori, obviamente está todo supeditado a la cuestión judicial, pero en ese sentido Vaca Muerta sigue teniendo el potencial o en desarrollo que tiene hasta hoy, digamos, más allá del fallo. Okay. Así es. Lo otro que queríamos relacionado con todo esto, ¿no? Es que también uno escucha las noticias y el gobierno se queja o le está dando o ningunea También el otro índice que viene desde afuera, que es el riesgo país. Los economistas adictos al gobierno dicen, pero si tenemos las cuentas en orden, ¿por qué? ¿Por qué siguen evaluándonos tan mal desde el punto de vista de riesgo país? Bien, bueno, acá tiene bastante relación con lo que veíamos de JP Morgan. Porque el riesgo país lo que no mide algo, sino que lo que muestra el riesgo país es cuánto más paga cada país que está en el riesgo país, cuánto paga además de la deuda de Estados Unidos, que se considera la deuda que emite Estados Unidos, se la llama libre de riesgo. Ajá. ¿En qué sentido? Es una deuda que nunca se defaultió, que siempre se pagó. Y si tienen la maquinita para hacer dólares, ¿por qué la van a defaultear? Exacto. Entonces, esa hoy en día paga a 10 años, que generalmente es la que se mide, paga, suponer números, paga un 3 o 4%. De interés. Y esa es la, claro, de interés, y esa es la libre de riesgo. Está bien. El riesgo país lo que mide es la diferencia. Cuánto más pagan, claro, tus bonos. O sea, en el caso de Argentina, el riesgo país son 6 puntos más de interés, 6, 7 puntos más, hoy está en 700 y pico el riesgo país. O sea, pagamos 4 más 6, 7, hay que tomarlo así, casi. Ajá. 11 pagaríamos. Es una tasa muy alta que es inviable emitir deuda a tasas tan altas. El otro día una provincia, si no me equivoco, se endeudó a 9,75, o sea, como una referencia. Uh-huh. Es una tasa muy alta de interés, ni hablar que, pero a corto plazo, no es 75, a 2, 3 años, ¿no? Sí. No es que, es una tasa muy alta, y a Argentina le está costando bajarla porque, por esto mismo que decía un poco de JP Morgan, pasó la semana pasada también que no ascendieron a Argentina como a un, a un grupo de mercado de frontera, se llama. Lo que sucede es eso, sigue habiendo como a mediano plazo, las expectativas son buenas, pero en el corto plazo todos estos ruidos, ahora son ruidos de las elecciones, pero dice, es como que genera incertidumbre las elecciones, el tema de que están saliendo más dólares de los que venían entrando, que el gobierno no logra tener reservas, o sea, hoy en día hay reservas en el Banco Central por el préstamo del FMI. Ajá. O sea, ir al FMI nuevamente marca de que el plan económico, el que se venía implementando al menos, estaba errado, o al menos no cumple con esa condición para ser sostenible. Capaz lo que más se discute es eso, ¿no? ¿Cuál es la sostenibilidad de este modelo? ¿Es posible sostenerlo? Y ahí están las dudas. O sea, todo depende de conseguir más dólares. Sí, ahí están las dudas, y ahí hay otro elemento que también hemos charlado, es la economía real, ¿no? Y estamos viendo, bastantes despidos, empresas que se han ido, pymes que cierran. Digamos es lo que daría una sostenibilidad más real a cualquier tipo de plan, ¿no? Sí, lamentablemente todo esto que veníamos charlando en ningún momento, o sea, todos estos índices, informes de JP Morgan, nunca, siempre es en cuestiones financieras. Ajá. Siempre se fijan los números y nunca están hablando de la economía real, que lo que está pasando, veía ayer un informe de Manzanelli, del Cifra, sí, que es como la CTA, o sea, Manzanelli trabajaba con Basualdo, que falleció, sí, si no me equivoco, el año pasado, un investigador que hemos leído sobre economía, lo recomiendo muchísimo. Uh-huh. Leer todos sus textos. Manzanelli decía que la desindustrialización de este año en particular, desde la gestión Milei, es la más acelerada de las últimas dos oleadas desindustrializadoras. Ajá. O sea, considerando el 76 y los 90 y lo que fue la gestión de Macri, es muy acelerado cómo se está dando esta situación, que bueno, se hace inviable producir. No es muy difícil para un país sin una estrategia industrial clara de cómo enfrentar la cuestión comercial con China, básicamente. Estamos hablando de que la producción, los precios de la cuestión de los productos chinos es mucho menor en cualquier país, ni hablar en Argentina, los costos. O sea, el otro día decían que, por ejemplo, Argentina, o sea, tiene un salario, no es que sean salarios altos, son salarios altos en relación a los costos, no solo los salarios, vamos a hablar del costo. El costo argentino no es que sea alto necesariamente, pero al lado de China, que es, tiene, ya está, con mucha tecnología, tiene muchos años de experiencia, tiene mucha escala, obviamente son mucho más altos. Entonces, no hay forma de competirle. Uno puede, el tema que ahí entra la estrategia país, bueno, decir, bueno, me especializo en tal cosa y dejo abrir otras para que entren cosas argentinas. No sé, podemos discutir si tenemos que hacer o no celulares, pero de ahí abrir todo, hay todo un trecho, digamos. ¿Se entiende? Una política económica nacional, es decir, un plan coherente y sustentable en este mundo, ¿no? Siempre se habla de la reconversión, o sea, no es que todos podemos vivir de Uber, o sea, eso es una... No, porque es irreal. ¿Quién lo va a tomar? ¿Quién lo va a tomar si todos trabajamos en Uber? ¿Quién va a tomar Uber? Todos no pueden ser influencers. Alguien tiene que trabajar. Hoy, pero entonces, eso, ¿sabes lo que nos hace recordar? No podemos hacer todos influencers para ganarnos unos buenos mangos ni uberista. Bueno, nos recuerda también aquellos que tenemos un poco más de año, la otra gran oleada de desindustrialización de Menem. Cuando despidieron a tantos estatales que daban las indemnizaciones y se llenó de los locales donde uno iba a comprar películas, videoclubs y los remises, ¿se acuerdan? Y los kioscos. Claro. No podemos vivir todo, porque si no, ¿quién se sube a nuestro remis y todos estamos remiseando? No se puede. Por eso, la economía real, juega un papel que está muy invisibilizado, ¿no? Sí, todos los países que más o menos decimos, bueno, ponemos cualquiera en la balanza y decimos, bueno, no, capaz está bueno ir para este lado, tiene industria, es necesario tener la industria, y lamentablemente tenemos un gobierno que la excluye sistemáticamente la discusión, pues no lo estamos ni siquiera discutiendo. Nos tiene todo el día hablando que es lógico y hay que decirlo, hay que hablar de la situación de los dólares, todo, para no corrernos tanto de la agenda, pero el gobierno en su agenda directamente la cuestión industrial no está. Caputo es un ministro hoy en día de finanzas, en ese sentido. Digamos, no se habla de economía, mucho menos de la economía real. La economía no es solamente cuántos dólares hay en el Banco Central. Y es una cuestión que obviamente tiene efectos nocivos. El otro día hay un podcast que se está escuchando mucho, que entrevistan a, o es un streaming, no, bueno, ahora no tengo el dato, pero que entrevistan a industriales y el dueño de Peabody, que es una marca muy conocida de electrodomésticos, decía que claro, está entrando cualquier cosa y es muy difícil sostener la producción. Y son industrias que, obviamente, contratan un montón de personas, que esas personas consumen, y sin la ayuda del gobierno, no, después cuesta mucho recuperar. O sea, cada oleada desindustrializadora, retomar ese camino arduo de inversión, de aprendizaje, de poner las máquinas en funcionamiento, cuesta mucho y genera mucho daño. Sí, además hay otra cuestión, ¿no? Estos sectores pasivos que identifica el gobierno, porque recién Pilar hablaba de la economía real, ¿no? Y el jubilado aporta a la economía real. Porque el jubilado, cuando le sobra un mango, ¿qué hace? Consume. Viaja, va al comercio de proximidad, le compra un regalo a los nietos. eso, o sea, los jubilados que hoy no pueden ni comprarse medio kilo de papa o los remedios, entonces eso por un lado en esta idea de qué ve el gobierno también, ¿no? Y les escuchaba a ustedes dos y pensaba también en esta idea tan capitalista, ¿no? Pero que es la gente sana para poder producir, y un gobierno que desfinancia salud y educación tampoco va a tener posibilidad de producir en el futuro, porque vamos a estar todos enfermos o muertos o en cana. O manejando un Uber. Sí, es que lamentablemente se configura un modelo donde no se necesita, o sea, cuando un país elige apostarle todo a las actividades más extractivas, más allá de la cuestión ambiental, que tampoco la estamos mencionando, pero que está, más allá de eso, condena a parte de la población a vivir en una situación casi de miseria, porque no se generan circuitos donde se valorice el trabajo, donde tenga valor el consumo, sino que, bueno, hay algo así como una población que sobra. Son discusiones históricas, ¿no? De la teoría de la dependencia, ahí empezamos a ver todas esas cuestiones, que muy colonial es la posición económica del gobierno en ese sentido. Sí. Y es lamentable porque hay que empezar a pensar, bueno, empezar a pensar es urgente, ¿no? ¿Cómo revertimos esta situación? Hay algo ahí en todas las luchas actuales que empiezan a cuestionar estos modos de gobierno, porque algo hay que cambiar, no puede ser este el destino del país. Y de sus habitantes, ¿no? Yo calculo que, digamos, las alturas cuentan con una ventaja en el sentido de que todas las peleas que se están dando son defensivas, es decir, reaccionamos a las consecuencias de esta política, como decías vos, tan colonial, ¿no? Si hay una palabra que la identifica, reaccionamos. Lo que, digamos, en general no se construye una alternativa, es decir, esto nos lleva a lo que ya conocemos. ¿Cuál es la alternativa? La construcción de esa alternativa, también desde el punto de vista económico, es una tarea pendiente. Vos decías, hay que pensar, es urgente. Parece que es cierto eso. Sí, yo coincido en eso. No hay respuesta, sino hay que construirla de, bueno, cómo volvemos a pensar o a reconstruir, bueno, un Estado más o menos presente, pero que tenga en cuenta estas cuestiones y cómo, si es desde la comunidad, si es desde de la apuesta a las pymes o desde dónde, capaz tengamos que convivir con, obviamente, con así como se han dado debates en Bolivia, con la cuestión de la extracción de gas y de petróleo, de cómo repensamos el campo, de cómo miramos la producción de alimentos de acá a 10, 20 años, como que hay muchos temas para debatir y para ponernos a construir esto, las alternativas, porque es urgente y es necesario, y no hay gente que la está pasando mal ahora, entonces es muy importante, son elecciones, ya eso lo sabemos, y bueno, la estrategia de resistencia es lo que más se puede hacer, pero mientras tanto hay que ir armando otras cuestiones, o al menos yo trato de pensarlas, ¿no? También. Bueno, que te esperemos, te vamos a ir preguntando esas conclusiones que vas a ir adquiriendo, estimado Tincho. Bueno, hemos charlado bastante, hemos estado bien distendidos en esta charla. Así que te vamos despidiendo y en 15 días nos volvemos a escuchar, Tincho. Dale, bueno, gracias por el tiempo. Al revés, estimado, un abrazo inmenso y abrígate. Chao, Pilar. Chao a todos que están ahí. Nos vemos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos. En tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. canción. Escucho el fuego que se prende en mi interior. Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. La lección se olvida. La historia aparece así como propiedad privada. Los dueños son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, venimos en este segundo bloque del Enredando las Mañanas. Ya les comunicamos que ya estamos también saliendo por el streaming de la red de medios alternativos, solucionado problemita técnico, y pretendemos estar en comunicación con el compañero Miguel Mirra. ¿Es así, Miguel? ¿Nos estamos escuchando? Sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. Perfectamente, te escuchamos muy, muy bien. Y lo primero que vamos a decir, te vamos a preguntar un montón de cosas, pero lo primero que vamos a decir que hoy en el Gumón se da el film Mil Claveles Colorados, hecho por vos, Miguel Mirra, y Susana Moreira, y que se refiere, Mil Claveles Colorados, a la vida de este personaje tan importante y por ahí olvidado, que ha sido Salvadora Medina Rubia. ¿Es así, estimado? Sí, sí, sí. La idea era estrenar con un poco más de aire, digamos, pero bueno, documentales en ninguna sala comercial lo dan. En el Gaumont, en una época te daban una semana, sí. Ahora no, es un día, te dan una función especial, así que bueno, decidimos exhibirlo igual, porque un montón de gente que estuvo trabajando lo quería que ver en un cine, y bueno, después lo subiremos a las redes, bueno, y trabajaremos de otra manera. El día 5 se estrena también en Rosario. en el marco de la apertura del festival. ¿De qué festival estamos hablando? Contanos festival, un poco a nuestros amigos festival, y oyentes. Festival Nacional de Cine y Video Documental. Ajá. Que se realiza en Rosario desde mañana hasta el 12. Y ahí el sábado es la apertura formal del festival, y la película inaugural va a ser Mil Claveles Colorados también. La película inaugural. Qué interesante. Sí. Bueno, queremos apuntar a dos cosas. Bueno, al personaje, ¿por qué han elegido ustedes con Susana este personaje para hacer este film? Y también queremos, después te vamos a preguntar por, bueno, todas tus producciones, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Por dónde empezamos? No, por donde quiera, no. Bueno, tiene que ver una cosa con la otra. Seguro. Veníamos trabajando hace... esporádicamente y después un poco más, siempre con el tema del rol de las mujeres en los movimientos sociales, ¿no? Ya habíamos hecho Tierra de Mujeres hace unos cuantos años, uh-huh, sobre el rol de las mujeres en la lucha contra los juicios de expropiación de campos, en la época... las mujeres agropecuarias en lucha, en realidad. Mujeres agropecuarias en lucha. ¿Te acordás de algún nombre de alguno de esos personajes? Fue un movimiento cuando el turco dijo que había que endeudarse en el campo para... Y después, era todo mentira, digamos. La gente se endeudó, después no podía pagar. Y entonces empezaron a rematar los campos. Entonces unas mujeres de La Pampa empezaron, y después se sumaron de Córdoba, de Buenos Aires, de todo, de La Pampa húmeda, resistiendo a los remates. Cuando había remates de chacras, iban y impedían el remate. Fue un movimiento muy interesante. Y eso ustedes hicieron un film. Eso lo incluimos en un film que se llamó Tierra de Mujeres. Ese movimiento, después el de las mujeres en los movimientos de trabajadores desocupados, y después las mujeres en la resistencia a la mega minería. Eso fue lo primero, así que hicimos después diferentes trabajos, bueno, en ese marco de nuestro interés por el rol de las mujeres de vanguardia en esos movimientos. Bueno, también hicimos últimamente, el año pasado, teníamos idea de hacer sobre las mujeres de Kurdistán, pero las cosas están muy difíciles allá. Upa. Y acá. Pero ya hicimos el año pasado sobre las mujeres del Sahara Libre, que se llamó... Mujeres del Sahara Libre, y eso lo hicimos allá en los campamentos de refugiados de los saharauis expulsados por Marruecos en los campamentos en Argelia. Eso lo hicimos el año pasado. Y al mismo tiempo, bueno, y digamos, en ese contexto del rol de las mujeres, nos cayó el libro de Vanina Scales, que se llama Arrojar la Bomba. Sí. Una canción anarquista, ¿no? Sí. Y lo leímos, y ahí está muy interesante el libro, una investigación muy exhaustiva sobre Salvadora. Y bueno, dijimos con Susana, che, está bueno eso. Bueno, nos entrevistamos con Manuel, le pareció bien participar, pero también yo había escrito un cuento que tenía que ver también con esto de las mujeres en lucha, pero también un cuento que se refería a cómo muchas de estas mujeres son ocultadas por detrás de hombres que también tuvieron una participación. Y entonces se le llama la mujer de, fue la esposa de, y ese cuento se hizo una obra de teatro. y salió en algunos lados. Yo no tuve nada que ver, yo seguí los derechos nomás. Ajá. Pero recordanos, ¿cómo se llamaba ese cuento? El tren del olvido. El tren del olvido. Y tenía que ver con... participaban ahí personajes que se iban develando a lo largo del cuento, tres personajes femeninos. Uno, América Scarfo, conocida popularmente como la mujer de Severino y Giovanni. Sí. Pero nosotros encaramos a América Josefina, América Scarfo, por sí misma. Sí. Después a Alicia Guren, que se la conoce en la historiografía como la mujer de John William Cook. Pero Alicia Guren tiene una estrella propia, digamos. Y la otra, Mika Feldman, que fue una militante de la Revolución Española. Claro, que ella fue, cuando a su marido lo matan, porque ellos participaron, ellos se inscribieron en las columnas ligadas, las columnas militares del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y dentro de esas campañas militares a su marido lo matan. Y entonces ella asume el rol de capitana de la compañía esa. Fue la única mujer con rol oficial en la Guerra Civil Española. Bueno, nada. Y entonces, bueno, ese cuento ese, y tuve idea de hacer algo más audiovisual, pero bueno, todo no se puede. Y bueno, entonces llegamos a Salvadora, que está ocultada, digamos, inclusive en escritos y en un documental que se ha hecho, como la esposa de Natalio Botano, claro, ¿no? Como si lo importante de Salvadora sería haber sido esposa de Natalio Botano. Y bueno, hicimos la película, hay una obra de teatro que se llama La mujer que no quiso ser un florero, que se ha estado viendo en diferentes lugares. Entonces tomamos un fragmento de esa obra y la incluimos en el documental, y hicimos una parte de ficción con texto de Salvadora, interpretado por Ingrid Pericuari, como si fuese Salvadora. Y bueno, después entrevistas, una cosa más a Vaninas, básicamente. Uh-huh. Y bueno, y también información, archivo, y yo qué sé. Y bueno, y así salió Mi clavel es colorado, y el título hace referencia también al último texto que escribió Salvadora, que no lo pudo terminar porque murió antes, que se llamaba Mi clavel es colorado, que tiene que ver con los claveles colorados. Ella, cuando lo fusilan a Severino y Giovanni, ella lleva clandestinamente claveles colorados a donde se suponía que lo habían cremado, y deja, con complicidad con los sepultureros, deja 1000 claveles colorados sobre, se suponía, donde estaban sus restos. Y bueno, ella dice, los claveles colorados son para los compañeros. Bueno, y entonces decidimos ponerle ese título a la película. Miguel, te escuchábamos, bueno, y ahora quedó evidenciado en esto que... ¿Me escuchan bien? Perfecto. Y bueno, y quedó evidenciado en esta anécdota que contaste, pero vos mencionaste a América... Y América y Salvadora también tienen una historia, ¿no? Porque Salvadora le da una mano a América cuando todo esto pasa, y hay una relación, claro, entre complicidad y de amistad. Sí. Sí, esos encuentros así. Sí, porque América queda a la deriva, digamos, ¿no? Cuando lo fusilan a Federino y a su hermano, ¿no? Uh-huh. A su hermano de América. Y yo prefiero llamarle Josefina, porque en realidad el nombre original de ella era Josefina, pero no importa. Y entonces queda muy desvalida, inclusive se hace cargo de ayudar a la viuda esposa, a la esposa de Severino. Y los hijitos, ¿no?, que eran chiquitos. Y a sus hijos. Mm. Bueno, y ahí, bueno, Salvadora se entera de esta situación y le da trabajo en el diario. En ese momento, ella estaba a cargo del diario y le da trabajo en el diario como su asistente durante unos cuantos años. Hasta que, bueno, América después va rehaciendo su vida y se independiza, digamos. Sí, sí, una relación muy cálida, ¿cómo se diría? En términos de sororidad revolucionaria. Sí, compañerismo. Estimado, bueno, vos nombraste varios personajes que has hecho cuentos o has filmado, etcétera, etcétera. De mujeres muy muy especiales. Sí, como Norita Cortina también podría ser. Te falta esa. Tarea para el hogar, estimado. Tarea para el hogar. No, la película sobre Norita ya está. Ya la hiciste, sí. Sí, Norita, no la Cortina. Sí, ya lo hicimos. Tenés buen ojo para elegir a tus personajes, Miguel. Pero, digamos, la pregunta que se me ocurría mientras te escuchábamos es, son estas mujeres con tantas aristas, ¿no?, con un desarrollo tan impresionante en su vida. En un film, en un documental, no se puede agarrar todo porque sería larguísimo. ¿Cómo eligen ustedes qué aspecto desarrollar y qué aspectos que te van a quedar en el tintero? ¿Cómo lo hacen? Y es muy intuitivo, digamos, pero para empezar, de todos los aspectos de su vida, lo que tomamos son los aspectos públicos, digamos. Su relación con la sociedad en los tiempos que vivieron. Por ahí se hace alguna referencia de dónde nacieron o cosas, pero más que nada para ubicar el tiempo y el espacio en donde desarrollaron su vida. Pero no son biografías. Bueno, hay un montón de aspectos que no hacen al interés que nosotros tenemos, que es su rol en los movimientos sociales y políticos. Digamos que eso es lo que se repite en todos los films. ¿Qué rol tiene este personaje en el tiempo que le tocó vivir, en los movimientos que donde participaron? Claro, en el tiempo histórico. Bueno, por ejemplo, el monolito es la cuenta, que se casó con su novio, qué sé yo, que tuvo. Pero más como una anécdota chistosa que hace, y cosas así, cuenta parte de su vida, pero siempre relacionado a su visión del mundo, ¿no? Porque ella cuenta toda la época que ella vivió, el estado de bienestar, que se pudieron hacer la casa, pero no está puesto así como una anécdota de su vida, sino cómo él reconoce una época que fue buena para los trabajadores, ¿no? Bueno, y así con todo, digamos. Por ejemplo, Salvadora, por supuesto, se hace referencia al marido de la Natalia Botano, pero nada más, la relación que tenía. Hay cosas escritas sobre la relación que tenía Salvadora con Botana, pero no nos interesó eso. Eso es más bien de teoría. O el tema de su hijo que se suicidó, no se sabe bien. Bueno, todas esas cosas son como cosas que no hacen al importante real en la transformación del tiempo en el que ella vivió, digamos. Entonces no lo pusimos. Sí, hay una referencia, por supuesto, pero no andamos. Bueno, te puedo decir, pero es intuitivo, digamos, ¿no? No hay una regla. Ya, no sé si te contesté. Miguel, vos sabés que te escuchábamos en esto que decías relacionado con las mujeres con las que fuiste trabajando a lo largo de estos años, y esto que mencionabas vos sobre, por un lado, lo doméstico o la esfera de lo doméstica, de las cuestiones domésticas, y por otro lado también la esfera del activismo político, sindical, y eso en Salvadora se marca bastante, ¿no? Porque ella lo lleva a Pitón a una de las manifestaciones. Bueno, y el relato es, y Vanina lo cuenta también, que se le arma flor de problema con Natalio, porque bueno, es una manifestación que por supuesto fue reprimida salvajemente. Entonces, y eso es algo que en diferentes compañeras se va repitiendo, ¿no? Esta idea donde hay una línea que se va borrando en esa esfera de la domesticidad y del cuidado, y se va transformando de a poco con el activismo político en diferentes acciones, ¿no? Sí, pero digamos, tratamos de ponerlo no como reflexión, sino en la práctica, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres agropecuarias en lucha, eran amas de casa, sí. Que se ponían el delantal, pero un día que tuvieron que salir a defender sus campos, sus maridos acobardados, entregados, tuvieron que salir ellas, porque no les quedaba otra tampoco, porque si no, perdían todo. Salieron y se sacaron el delantal, lo dejaron en la cocina y salieron a cortar caminos. Y la transformación vino por ese lado, por el lado de la lucha, no tanto por el lado de que hayan reflexionado sobre su situación y todo eso. Son buenas las reflexiones, pero el cambio profundo viene de la acción, ¿no? De la movilización. Y en lo que vemos nosotros en todos estos ejemplos, ¿no? La chica de Chilecito y Famatina, ¿no? Que se resistieron a las mineras tirándose adelante de los camiones mineros. Eran docentes, maestras. Perdón, estoy tomando un café. Se nota, Estimado. Se nota porque, bueno, esto no tenemos video, pero sí audio, y es un café con azúcar porque has revuelto la tacita, me parece, ¿o no? Bueno, y un día dijeron, no, esto no puede ser, nos están robando la montaña, el agua, y dejaron los libros sobre el escritorio y se tiraban adelante de los camiones. Y así todo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres de los movimientos de trabajadores desocupados, también, que fueron vanguardia, a pesar de que los que estaban adelante y hablaban eran los hombres, y ellos eran los que aguantaban los trapos en los barrios, ¿no? Y por sus hijos y por todo, ¿no? Entonces, esas acciones eran... Bueno, y sí, ¿no? Muchas de esas mujeres son las jubiladas, a pesar de la no visibilización en los medios y a pesar de la entrega que han hecho los hombres de los movimientos a los vaivenes políticos, ellas en los barrios siguen aguantando los trapos, ¿no? Así es, estimado. Bueno, en esta amenísima charla se nos ha ido el tiempo, Miguel. Bien. Y bueno, para ir cerrando, ¿querés dejarnos alguna reflexión y sobre lo que queremos ver? El Gumón nos ha dejado un solo día para ver Mil claveles colorados. Decir lo que tú quieras. Y bueno, ahora la vamos a pasar ahí en Rosario y después la vamos a subir a las redes y que todo el mundo la vea por ahí, chao. Pero bueno, teníamos más que nada para la gente que trabajó, para las chicas, los chicos, y para nosotros mismos verlo en una sala de cine. Es lindo, es lindo. Tiene una mística muy particular. Es muy lindo, es muy lindo verla. Así que después la subiremos y ya. La idea después es que circule, ¿no? Desde hace mucho, desde el documental de Darío Santillán que hicimos sobre Darío, Darío Santillán, la dignidad rebelde, también lo pasamos solo de cine, pero después quedó volver y lo pasé y qué sé yo, creo que uno de los documentales que más se ha visto por ahí. Sí. Unos, impresionante. 70.000 visiones en el YouTube. Porque se sigue pasando y pasando, lo siguen proyectando y proyectando en los barrios, y hace su, van haciendo su camino los documentales, sin necesidad tampoco de la marquesina, ¿no? aunque la queremos, estimado, bueno, tu recorrido es un recorrido por la historia de las luchas de este país, ¿no? Y más allá también, y en primerísimo lugar el papel que han tenido las compañeras, muchas de ellas ninguneadas. Sí, compañeras y compañeros, ¿no? También, sí. En muchos casos. En este caso estamos hablando de las compañeras, pero hemos hecho trabajo, bueno, como Darío, ¿no? Sí. Y como otros. Pero bueno, tenemos especial sensibilidad, digamos, para con las compañeras, porque son las que, a partir de las madres, son las que han marcado la historia contemporánea de nuestro país. Bueno, así es, estimado Miguel. Te mandamos un abrazo inmenso y seguramente que, bueno, esta nueva película con Salvadora va a tener muchas visitas en el cine o allí desde donde se proyecte, y nos encantaría en otra oportunidad seguir charlando con vos y con Susana también. Así bueno, que te vamos a hablar. Perfecto. En la próxima hablan con Susana y listo. Perfecto, estimado. Así que bueno, te mandamos un abrazo y recomendamos a nuestras amigas y oyentes que vean Mil Claveles Colorados. Bueno, chao, gracias. Chao, Miguel. Te digo. Es un paquete de empanadas y un cuarto de carne frita. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Blanquear un mes de María que por ella grellaron la luz del día. Mira cómo le cuesta esta escopeta para quitar la pobre su marrieta. Sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren el hervidero de vigilantes para rociar las flores al estudiante. Profana la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Bueno, volvimos a este Enredando las Mañanas, miércoles 2 de julio, 11 y 17 en la Ciudad de Buenos Aires. 2 grados, está soleado, y ahora lo que vamos a escuchar es una invitación que viene por parte de Nora a una actividad que va a tener que ver, que va a tener lugar, más que va a tener que ver, en Ituzaingó, zona oeste. ¿Escuchamos? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nora Velázquez y pertenezco a la comisión organizadora del Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, Intersex y No Binarias del Oeste y el Noroeste. Quería comentarles, primero agradecerles por la invitación para difundir esta actividad que estamos teniendo. Este año 2025 el Encuentro Regional se va a realizar en el partido de Ituzaingó. Quería comentarles también algo más o menos para que tengan un poquito más de info, cómo surge todo. En un principio, un grupo de mujeres feministas, militantes por los derechos humanos, partidos políticos, sobrevivientes de la dictadura, empezaron a pensar en el oeste como un lugar de encuentros por región. Ya no pensar tanto en que solo en capital podrían ser los encuentros de mujeres, empezaron a ver estas posibilidades. Fue así que en 1991 se realiza el primer encuentro regional en Moreno. Después de este encuentro fue sucesivamente a través año tras año en otros distritos, como el distrito del Partido Morón, Marcos Paz, y así sucesivamente. En cada encuentro se instala una comisión organizadora y cada año va mutando sus participantes. Algo que quería destacar, que era muy lindo, es que a partir de los primeros encuentros, las personas y las mujeres se iban sumando en la participación, pero no solamente en la participación, sino también en el compromiso de la organización. Estos números iban cada vez creciendo más y más. Tanto era así que las participaciones de las nuevas integrantes dentro de las organizaciones regionales traían cambios positivos que hasta la actualidad nos seguimos manteniendo, como por ejemplo que los encuentros anuales tuvieron lemas. Entonces, cada encuentro comenzó a tener su lema. Estos intentaban tener la posibilidad de visibilizar las problemáticas de las regiones y también el contexto histórico que se estaba viviendo. Por ejemplo, en el encuentro número 11 que tuvo lugar en Merlo, el lema fue «Nosotras en todos lados». Ese, entre otras cosas, también estuvo el cambio de nombres. A medida que pasaban los años, los encuentros se iban masificando y también iban siendo partes nuevas identidades y diversidades que tomaron un lugar importante en todo lo que es la organización y la participación. Por eso es que llegamos al nombre que tenemos en la actualidad. Y por último, quería comentarle que este miércoles 2 de julio, entrando por nuestra página de Instagram, que es Encuentro Regional 2025, vas a poder ser parte de lo que trae este año como nuevo, que son los matecitos encontreros. Ahí vas a poder entrar en nuestro vivo y conocer partes de lo que son las diferentes comisiones de los encuentros regionales. Así que te invitamos este 2 de julio a las 20 horas que te puedas sumar. Y también te invitamos este 5 de julio, es nuestro encuentro presencial que por ahora lo estamos haciendo cada 15 días en el CCI de Ituzaingó, en la calle Mansilla 893. A las 14 horas te estamos esperando. Agradezco el espacio una vez más por habernos permitido visibilizar esta actividad tan importante para todas y todos. Y invitar a todos, todas y todos los que quieran participar, sumarse y ser parte de este encuentro regional 2025. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy es día miércoles 2 de julio, son las 11:23, 2 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar un ratito con nuestra compa Mirta Israel. Mirta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Felices de escucharte. Igualmente. Bueno, un montón de cosas pasaron en todos lados, pero en la cultura también en estos últimos días, ¿verdad? Sí, sí, hoy justamente es una jornada de lucha. Hoy el Congreso va a tratar, esperemos, si dan quórum, la derogación del decreto 345 por el que este gobierno ha prácticamente decretado la muerte del Instituto Nacional de Teatro. Entonces, no lo dice así el decreto, pero de hecho es lo que va a suceder si se pone en marcha esto como pasa con el Inca. Entonces, hoy hay, en este momento se está haciendo una conferencia de prensa en el Sindicato de Actores y a las 14:30 se marcha el Congreso. Hoy, junto con los jubilados, Garrafán, Organismo de Derechos Humanos, por todas las cosas, pero hoy se suma también lo de este decreto y esperemos que los diputados estén a la altura de las situaciones. También es el decreto 346, son decretos que incluyen a las bibliotecas populares, sí. O sea, una entidad, la CONAVIP, creada por Sarmiento. Porque acá, con el discurso de que todo lo que hizo el kirchnerismo está mal, que sabemos que muchas cosas estuvieron mal, pero acá está tirando abajo en lo que se refiere al teatro, la ley aprobada en 1997 por unanimidad del Congreso y después de una lucha de 50 años del espacio de los teatristas, y la CONAVIT creada por Sarmiento, o sea, una entidad que tiene más de 100 años. Lo que quieren es quedarse con esos fondos, esto está muy claro, y en todo caso subsidiar lo que eso le parece que responde a sus intereses. En este contexto, bueno, sabemos que el teatro está pasando por una situación muy muy difícil, y hubo una actividad en el marco de unos premios, ¿verdad? Que hubo como una... Sí, el lunes de la semana pasada se entregaron por primera vez los Martín Fierro al teatro, y la verdad que fue un evento político, porque tanto afuera, que se armó como la black carpet, la carpeta negra frente a la alfombra roja, organizado por una asamblea de teatristas que funcionan acá en Capital. Hay que decir que hay una asamblea federal también, esto, hay movilización en todas las provincias, porque esto afecta a todas las provincias. Así que hubo toda una acción de una carpeta, digamos, una alfombra paralela, que se logró que pasen por esa alfombra paralela muchos artistas reconocidos, ¿no?, populares. Así que, pero no solo eso, sino que adentro del evento fueron muchas las voces que denunciaron esta situación, desde el Pumagoiti, Miguel Ángel Rodríguez, Paola Barrientos, Mauricio Cartún, que fue premiado con el premio La Trayectoria, que dedicó todo su agradecimiento al tema del Instituto de Teatro, Pablo Echarri, en fin, la verdad es que prácticamente todos, por lo menos sí, muchos, hablaron en un evento que se transmitía en vivo por América, así que fue un hecho político. Por eso ahora el secretario de Cultura, Leo Sinfelli, está como loco y en estos días atacó al presidente de la Cámara Empresaria, digamos, porque el instituto afecta fundamentalmente al teatro independiente, claro, ¿no? Pero bueno, hay, por supuesto, hay una Cámara Empresaria que tiene ganancias, por supuesto, pero también tiene una postura frente a esto, y tiene una buena postura. Y realmente tuvo un ataque el presidente de la Cámara Empresaria por parte del secretario de Cultura, porque salieron Sebastián Blutrach, que es el dueño del Picadero, bueno, salió a defender el INT, el instituto. Así que hay una cosa muy cohesionada por parte del sector cultural frente a esto, y bueno, veremos si eso hace modificar algo en el Congreso. Mirta, ¿cómo te va, estimada? Una pregunta. Hola, Pilar. Sí. Yo supongo que ustedes han estado, bueno, charlando con gente que asiste al Congreso, es decir, congresales. ¿Hay promesas de apoyar la sobrevivencia del instituto de parte de conglomerados de congresales? Y acá hay que torcerle el brazo a algunos diputados de algunas provincias, porque de verdad después les afecta en sus votos. Ya pasó cuando fue lo de las asignaciones específicas en el 2022, se lograron torcer votos porque en ese momento afectaba también en las bibliotecas populares. Ajá. Y las bibliotecas populares están en todos lados, son espacios que realmente se siente la afectación, porque en esos lugares funciona apoyo escolar, por ahí funciona un teatrito, y se viene trabajando en una comisión de cabildeo, digamos. Yo ahora no tengo claro cómo están los números. Acá hay que lograr por lo menos que haya quórum, que es lo que no hay claridad sobre eso. Estamos en otro momento también, ¿no? 2022 era otro momento. Veremos si se logra acá, si hubo la suficiente trabajo, sobre todo en las provincias, para presionar a estos diputados y diputadas. Ahora, Mirta, vos que venís laburando estos temas durante un buen tiempo, ¿vos pensás que es solo presupuesto todo esto, o qué hay Y perdón por la pregunta persecuta, ¿no? Porque es como el ataque es a lugares específicos donde se intenta retejer la malla social, ¿no? Bibliotecas populares, el teatro off, bueno, la educación, pero digo, desde esto de los lugares que funcionan con propuestas culturales, pero que también son espacios de encuentro, ¿no? Absolutamente, sí, sí, son ambas cosas, ¿eh? Porque son espacios que manejan mucho dinero, el Inca maneja mucho dinero, el Instituto Nacional del Teatro no tanto como el Inca, pero sí es un dinero que ellos lo consideran perdido, justamente además porque estos espacios son autónomos, autogestivos, autárquicos, y entonces eso es peligroso. Claro. Es peligroso, espacio que ellos no pueden controlar, no pueden controlar los contenidos, lo que surge de ese intercambio, de esos espacios, no lo pueden controlar. Y entonces lo quieren matar, sí, está claro que tiene ambos objetivos. Sí, y un gobierno sin ningún tipo de propuesta cultural en lo absoluto, digamos, ¿no? Sí, tiene una propuesta cultural que dé ganancia de lo comercial. Por eso ponen como secretario de Cultura a un tipo que ha sido productor de teatro, pero no un productor, digamos, como Rottenberg, que más allá de que sea empresario, tiene una ética. Mm. Este tipo no, este tipo ha sido un mercenario del teatro comercial, así que todos los conocemos a Leo Cifelli. Entonces, bueno... y en el Teatro Independiente, en el Instituto también, puso como director un tipo que no entendemos que es el dueño de un teatro independiente, del extranjero, uh-huh. en la calle Valentín Gómez, no entendemos cómo es que no renunció todavía, ¿no? Claro. Frente a esta situación. Entonces algunos son mercenarios del teatro empresa y otros son mercenarios también, o sea, del Teatro Independiente. El Teatro Independiente no es un espacio impoluto, donde todos somos divinos y buenos. Como en todo, claro, hay una mayoría, una cosa son los dueños de la sala, que en general la mayoría están dando batalla, y otra cosa además son los grupos teatrales, las cooperativas, los espacios de autogestión, que son incontrolables, obviamente. Claro. Sí, que también generan, bueno, y más temprano hablábamos del tema de la economía y del consumo, y demás, y el teatro independiente genera también un movimiento en el barrio, de no solamente de circulación de gente, sino de gente que, bueno, que va, se come algo, se junta, se encuentra, y eso también reactiva... Obvio, mirá, en Capital tenés 400 salas. Claro. Cuando Jorge Macri, antes Larreta y demás, hablan de la ciudad de los teatros, Buenos Aires, tiene que hablar de la ciudad del teatro independiente, no es la ciudad del teatro comercial, porque bueno, ¿cuántos teatros tenés en la calle Corrientes? Pero ¿cuántos teatros tenés en todos los barrios de la ciudad funcionando, no solo como con espectáculos, sino con talleres? O sea, es un lugar donde da mucho laburo. Muchos viven del teatro independiente, viven también los boleteros que trabajan en los teatros independientes, los técnicos de luces, los escenógrafos, escenógrafas, los que limpian esos lugares, trabaja mucha gente en relación al teatro independiente y, bueno, también sí, son puestos de trabajo que se pierden, ¿no? Porque esto afecta mucho a las salas, porque las salas sin subsidios, la verdad que no pueden cobrar entradas como las que cobran. Yo claro. Estoy haciendo un espectáculo que sale una entrada 15.000 pesos, para jubilados 12.000 y para vecinos 10.000. Bueno, si no estuvieran subsidiados los teatros, no podrían cobrar esas entradas, tendrían que cobrar una entrada como la que está cobrando, no sé, el Tabariz de 35.000 pesos. Y cuánta gente podría ir al teatro, ¿no? No se podría trabajar a la gorra. Es fundamental. Obviamente, yo voy a seguir haciendo teatro aunque no haya una sala, ¿no? El teatro somos los actores, las actrices, no las paredes. Pero bueno, necesitamos de las paredes también muchas veces. Sí, sin lugar a dudas, a medida que estos espacios se van perdiendo, también la gente va perdiendo lugares donde referenciarse, donde ir a pasar un buen rato, donde encontrarse con vecinos, con amigos. Entonces eso también... Sí, obras, no sé, el sábado fui a ver la obra Seré, sobre la mansión Seré, que es una obra que ningún productor va a poner plata para esa obra. Entiendo porque sobre todo desde un lugar ideológico y la verdad que se pierda la gente de poder ver semejante obra sería una gran pena. Entonces realmente en el teatro independiente pasan cosas que nunca van a aparecer en el teatro comercial. El teatro comercial tiene el eje en las ganancias, no en el arte. Muchas veces son entretenimientos, pero no necesariamente obras de arte, ¿no? Entonces se perdería ese acumulado, se perdería esa construcción, se perdería la posibilidad de la búsqueda de nuevas estéticas, que es lo que construye el teatro independiente. Son los lugares de búsqueda, de investigación, de festivales donde la gente puede ir en mente, bueno, un montón de cosas. Sí, sí, y como vos decías también, espacios donde se ven o se comparten obras que de otro modo sería imposible de ver, digamos, por una cuestión de entre tantas cosas, ganancias, ¿no? Pero también la posibilidad de conocer un poco el laboratorio de quienes hacen teatro, ¿no? En esto de lo experimental, en las reversiones de clásicos. Sí, a ver, hay obras que les gustaría estar en calle corriente, Mansión Seré. Ojalá pudiera tener un teatro de 500 personas. El problema es que si vos no tenés a alguien que te produce, claro, hoy ir a uno de esos teatros lo podés alquilar, pero te sale cuánto, claro, pagar un seguro para ese teatro, cómo hacer la publicidad para que la gente además vaya a verte. Entonces sería imposible. En cambio, en el teatro independiente, ahora está en una sala, estuvo en una sala de 100 personas, bueno, ahí circula el boca a boca y el teatro estaba lleno todos los sábados, ¿no? Claro. Pero además la posibilidad de no poder hacerlo más días, en fin. Bueno, justamente antes de hablar con vos hablábamos con Miguel, que bueno, van a pasar hoy un documental sobre Salvador en el Gaumont, y el Gaumont les dio una sola fecha. Entonces... bueno, él decía, bueno, de todos modos lo pasamos por las redes sociales y demás, pero es realmente muy triste que se vayan perdiendo estos espacios donde, bueno, el vecino que pasa por la puerta puede decir, ah, mirá qué piola esto para ver y entrar, ¿no? Porque también tiene eso. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, se cortó un poco. No, bueno, ahora que eso, que también el teatro independiente tiene al vecino que pasa por la puerta o que te estás por tomar el colectivo y justo mirás la cartelera y decís, che, qué bueno para venir más tarde y ver tal obra, ¿no? O tal obra no la vi. Absolutamente. Y en eso también está un poco la mística del teatro. Sí, tal cual. Además de la cercanía que vos tenés con el artista, ¿no? Claro. No está allá lejos, arriba, está ahí nomás, esperás ahí, lo ves salir y charlar. O sea, se produce otra cosa, otro encuentro con los artistas, sí, totalmente. Así es. Bueno, y en esta idea de encuentro, Mirta, y para ir cerrando, la invitación es para hoy, ¿a qué hora? Y hoy, 14:30, ya vamos a estar por el Congreso, así que mezcladitos ahí, obvio, con los jubilados, el Garrahan y demás, esperando a ver si se produce el quórum y eso. Bueno, quedamos entonces a la espera de ver qué pasa hoy, 14:30 en el Congreso. Te mandamos un abrazo grande, Mirta, gracias. Bueno, igualmente, abrazo a todos. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Corazón abierto, las esperanzas, la pichanga perdida, la feria, los niños, los carretones, la policía. Yo vivo en el barrio, uno en alto, corazón abierto. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto. Información y las noticias hecho en red. Enredate. Volvimos estos últimos minutos de lo Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos desde Radio Semilla. Vamos a ir con un par de breves, ¿les parece? Sí, vamos con un par de breves mientras esperamos la última nota con este compañero de INTI, que están en conflicto, ya sabemos, bastante de hace bastantes semanas. La primera es una convocatoria urgente de trabajadores de prensa para el día de hoy, miércoles 2 de julio a las 13:45, donde va a haber una acción performática, colectiva, autoconvocada y apartidaria para denunciar el ataque a Pablo Grillo y decir basta a los ataques de prensa. El punto de encuentro es Hipólito Yrigoyen y Solís, en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como dijimos, 14 perdón, 13:45 puntuales, y se convoca a trabajadores de prensa, por supuesto, fotógrafos, comunicadores, a asomarse a una intervención visual en el lugar donde Pablo fue agredido. Nos reunimos alrededor de una pintada con la consigna "Fue Bullrich". Fue Bullrich. Cámaras, cascos y máscaras desparramadas para construir una imagen contundente. Una escena cenital donde se vea con claridad que la prensa está siendo silenciada a golpes. Así que esa es una de las breves para y reprimida, hoy. No solo silenciada, sino también reprimida y digamos, con casi asesinato. Parece que tenemos... No, todavía no, no tenemos la comunicación, pero vamos hacia eso. ¿Qué otra breve? En el mientras tanto, algo que nos comparten les compas de la Gremial de Abogados, sobre el caso de Lonco Facundo, dice que a Facundo se le niega el acceso a todo lo que tenga que ver con la identidad y cosmovisión mapuche. El Ministerio de Seguridad dice que los pueblos originarios no pueden acceder a su religión en las cárceles federales porque no están inscriptos en el Registro Nacional de Culto. Buah. Está la gremial, comparte la resolución, dice que el Servicio Médico del Penal, no escuchen esto, no avala la medicina tradicional mapuche, manifestando que ante cualquier necesidad solo procederá por la vía de la medicina occidental que ellos ejercen. Occidental, bueno. Y cristiana. Bueno, así que eso también para las breves. Y hay la actividad de Pablo Grillo. Hoy también, como todos los miércoles, está la marcha de jubilades al Congreso. Y otra cuestión más que está pasando en Chubut, que es muy grave, que la justicia provincial pretende que ambientalistas paguen 10 millones de pesos por denunciar que fueron torturados por la policía. Eso es terrible. Seguramente vamos a hacer nota con estos compañeros porque es siniestro, ¿no? Sí. Bueno, por supuesto, la causa está plagada de cuestiones escandalosas, pero cuatro activistas socioambientales de Chubut transitan, horas de mucha incertidumbre frente a la posibilidad de que un tribunal dé lugar al pedido para que paguen cualquier cantidad de pesos, más de 10 millones de pesos, en costas de un juicio por el cual llevaron al banquillo de los acusados a policías que los torturaron luego de una represión ocurrida en diciembre, el 5 de diciembre, perdón, del 2019, fuera de la legislatura. ¿Quiénes son? Roberta Goborza, docente, Jairo Epulef, que también es docente y músico, Juan Salvador, que es artesano, y Noelia Silva, que es peluquera. Tres de ellos contaron los detalles de las torturas que sufrieron a la prensa. ¿Y por qué perdieron un juicio? Por supuesto que fue totalmente irregular, ¿no? Entonces, esta es una causa que fue testigo contra la mega minería. Así que este testimonio de estos tres activistas socioambientales era muy importante. Y una última, hay una campaña de donación de libros para Bahía Blanca que se reciben en Eterna Cadencia, Honduras 5582, hasta el 22 de julio de 10 a 20 horas. Ahora sí. Al compañero Daniel Luna, del técnico del INTI. ¿Nos estamos escuchando, Daniel? Perfecto. Maravilloso. Bueno, se nos fue el un poco de tiempo, así que vamos a ir rapidito en este último bloque del Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Y obviamente, bueno, lo que primero te queremos preguntar es cuál es la situación actual en el INTI, y que nos cuentes un poco, para compartir con amigas y oyentes, qué trabajo hacen ustedes y qué es lo que está en peligro. Bueno, mira, nosotros estamos en una situación de incertidumbre permanente porque el gobierno, las autoridades del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio e Industria, de los cuales dependemos, nos confirmaron hace unos días que está al caer un decreto antes del 8 de julio, que es cuando vencen las facultades delegadas, por el cual nuestro instituto, que tiene casi 70 años de trayectoria, pasaría a ser un organismo descentralizado, con autarquía, ¿no es cierto? Y algunas condiciones fundamentales para el funcionamiento, a estar centralizado en una subsecretaría del Ministerio de Economía. Es decir, que degradarían esta institución casi a lo mínimo e indispensable, ¿no? Y nosotros entendemos que tras eso también hay una intencionalidad de, bueno, cerrar el INTI y que toda esta experiencia de aporte tecnológico y de tanta formación de generaciones de profesionales y técnicos que, digamos, a esta altura del partido es un patrimonio nacional, bueno, quede en la nada. Bueno, en relación al otro tema que vos planteabas, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la función nuestra? Nosotros somos un organismo de ciencia y tecnología, fundamentalmente somos el soporte tecnológico del aparato productivo industrial de este país, ¿no? Todo lo que la población consume, que es producido por la fábrica, es decir, por la producción industrial, ya sea pymes, medianas empresas, incluso en grandes empresas, incluso digamos productos importados, todo eso en nuestro organismo tiene un laboratorio que analiza las funciones del producto, que cumpla con lo que dice el fabricante, que tenga bueno, la seguridad para que la gente que lo consume no tenga ningún impacto en su salud, ni un impacto en cuanto a la contaminación ambiental, o riesgos de incendio, o accidentes de tránsito, o de contaminación de alimentos. Digamos, cada rubro productivo, si se quiere, tiene un respaldo en el INTI que le garantiza a la población que el consumo industrial, que bueno, está es propio de esta época, ¿no? No termine perjudicándolo o perjudicando a su familia y a, bueno, al conjunto de las personas. Entonces, lo que se pone en juego acá es centenares de puestos de trabajo y el riesgo de la población que consume productos industriales nacionales importados. Eso tiene que quedar absolutamente claro, porque el gobierno, bueno, sin ningún tipo de conocimiento, sí, pretende ir a fondo con esto, porque bueno, para ellos somos un número y ya, ¿no? Incluso nosotros, ayer que tuvimos una enorme actividad, un abrazo acá en el INTI, en varias oportunidades señalábamos a los medios que invitábamos a Sturzenegger a que venga a conocer todo lo que quiere cerrar, ¿no? Sí. Para que vea el valor que está tirando por la borda. Sí, efectivamente. Bueno, esa precisión que haces de qué es lo que hacen ustedes, seguridad para nosotros y bueno, y fuente de trabajo para ustedes, ¿no? Aquí se conoce bastante, bueno, dónde está el edificio del INTI y demás, pero además ustedes son un organismo federal, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos presencia en todas las provincias, en absolutamente todas las provincias, más de 40 centros de investigación emplazados en todo el país, digamos que tienen que ver con, por supuesto, con la producción local, pero no solamente eso. Hacemos una colaboración importante en las economías regionales. Uh-huh. Desenvolvemos incluso metodologías y tecnología que ha reforzado mucho la producción industrial de empresario privado. No es que nosotros trabajamos solo con organismos públicos, no, hay un trabajo en común que tiene que ver con, bueno, la ley de creación del INTI, para eso fue creado, justamente por eso. El último pronunciamiento que faltaba, que era la Unión Industrial Argentina, salió justamente ayer después del abrazo, porque centenares de cámaras empresarias, pymes y de todo volumen, hasta la UIA, han dicho el INTI no se toca, digamos. Uh-huh. Digo, así que hay un valor importante que este organismo ha aportado, y es, por otro lado, es lógico, porque el volumen de circulación de plata que tiene que ver con la producción industrial es muy, muy, muy superior a lo que puede pagar el Estado por el servicio de un técnico o un profesional que tiene los salarios congelados en el Estado. Ah, entonces, me explico, así, pues, incluso mirándolo desde ese punto de vista, las grandes empresas o las pymes o las medianas empresas tienen personal altamente calificado por 2,50. Sí. Entonces, el discurso del gobierno de que esto es un gasto, no se lo cree ni ellos. Sí. Digo, bueno, nosotros, por supuesto que siempre luchamos para mejorar nuestro salario, porque una forma de que el INTI sea vaciado es que, bueno, la gente cobre nada y se vaya, termine yendo. Ah. Pero bueno, acá estamos peleándola, somos 2.300 ahora, el año pasado se nos fueron, entre retiros voluntarios y cosas por el estilo, casi 700 personas. ¡Opa! Sí, es un dolor muy grande porque, bueno, son profesionales de mucho renombre, muy conocidos en cada uno en su disciplina, incluso en ámbitos internacionales, ¿no? Y bueno, eso cuesta mucho volver a generarlo. Sí, nos podemos imaginar que se desmontan proyectos, ¿no?, de seguridad, de desarrollo y de procesos al desaparecer tantos compañeros de trabajo, ¿no? Se desmonta eso que cuesta llegar hasta cierto punto. Estimado Daniel, se nos está acabando el tiempo porque se nos acaba el programa. Bueno, el último minuto te lo dejamos a vos para que nos comentes lo que vos quieras compartir que te consideres importante. Bueno, nada, decirles primero que les agradecemos mucho la comunicación, que haya una atención particular durante los próximos 4 o 5 días, porque el 8 de julio vence el plazo de las facultades delegadas. Uh-huh. Si este DNU no sale hasta el 8 de julio, será un gran triunfo de los trabajadores, porque estamos dando todo para que eso no suceda, y si sale publicado finalmente, bueno, daremos la pelea para que se derogue ese decreto. Ayer hicimos una enorme demostración, sí, de solidaridad, de fuerza y de unidad. Se han hecho abrazos en todos los centros del país, lo cual realmente se emociona a cualquiera, y bueno, el gobierno tiene que mirar eso porque, bueno, estamos dispuestos a defender este organismo, nuestros puestos de trabajo, el sustento de nuestras familias, y de alguna manera también revertir este relato infame, ¿no?, que habla de nosotros como parásitos, y estamos acá hace más de 20 años dando todo de cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, nada, toda la fuerza, y vamos a seguir acá luchando para defender el INTI y a todos sus trabajadores. Bueno, estimado, con esas palabras te despedimos y te mandamos muchísima fuerza y un gran abrazo para vos y todos tus compañeros y compañeras que la están peleando. Bueno, un abrazo grande. Buenos días. Y así se nos fue, está enredando las mañanas del día miércoles 2 de julio. Son las 11:59. Entregamos puntual. ¿Qué les parece? ¿Qué me cuentan? ¿Qué te cuento? Que bueno, que recordamos, amigas y oyentes, que este Enredando las Mañanas no se termina aquí, continúa el día viernes desde la hermosa provincia de Jujuy en Radio Pueblo, y el lunes continúa también desde la hermosa provincia de Santa Fe. De Córdoba, que inclusive ha caído nieve por allí. Así es. Y en Tucumán, en Jujuy, está muerto de frío también, como acá. Así que, bueno, con la expectativa de que mejore un poco el tiempo. Sí, sí, principalmente para las personas que están en situación de calle, ¿no? Es terrible, más de 30 personas fallecidas. Sí. Así que es crítica la situación. Y bueno, y el frío parece que vino para quedarse, y es un peligro, la verdad, es un peligro. Así que bueno, un abrazo a los compas de la Red de Medios Alternativos, y nos encontraremos. Nosotros nos vamos a ver, pero la gente nos va a escuchar el próximo miércoles. Así es. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. una cosita, que yo soy lo que el juego necesita. Tengo un hambre que a mí nunca se me quita, y te unen y quieren que se la repita. Veo, veo, una cosita, que yo soy lo que el juego necesita. Tengo un hambre que a mí nunca se me quita, y te unen y quieren que se la repita. Yeah. Me ponen el pie, piensan que yo no lo veo, pero esto es como el Matrix, yo soy pana de Morfeo. Tiene su mujer, pero me quiere de trofeo. Yo no estoy en esa, cabrón, yo nunca me dejo. Él es como Neo, yo soy como Trinity. Esa jeva tuya que te busca tú una mini-me. Lo dice todo el mundo, votaron por unanimity. Yo estoy en otra, tú no tienes mi ability. Cuerpo de revista, carita de ensueño. Hasta que me maten voy a seguir siendo risueño. No tengo la culpa de tu pobre desempeño. ¿Quieres aprender mi santo? Pues yo te lo enseño. Si yo no fuera yo, yo también me odiaría. No puedo parir, pero tengo pa' alegrías. Mira esta cabronada, dicen que está Lucía. Negativo, pero como te decía. Veo, veo, una cosita, que yo soy lo que el juego necesita. Tengo un hambre que a mí nunca se me quita. Dime un y quieren que se la repita. Veo, veo, una cosita, que yo soy lo que el juego necesita. Tengo un hambre que a mí nunca se me quita. Dime un y quieren que se la repita. Y es que la misma dicha con me dio su bendición. No habrá quien me soporte, está empezando la cuestión. Te lo digo humildemente, pero estoy crecido, ocupando los espacios que le niegan a los míos. Como un río, mi golpe de agua le escalo frío. Que cuando yo me vengo se esconden los cocolíos. Busco lío, ahora dicen que el villano está perdido. Pero yo sigo en la mía, tranquilo y después me río. Mala, mala, soy bien mala. Para enterrar estos cabrones yo traje mi propia pala. Están hablando mucha mierda, pero todo me resbala. Y por más que tiran malas vibras, nada se me sala. Dile a tu machito que estoy fuera de su liga. Y a mí no me mire que yo dije que lo siga. No sé qué pa' él, estoy demasiado rica. Donde guardo todo este palabreo en la crica. Ya lo están notando, bebo, yo voy pa' la cima. Todos concuerdan con que estoy muy por encima. Que mi lengua le hace gracia a la bocina. Que soy bella, voy llegando en limusina. Ya no tiro cambio, estoy en automático. El flow lo tengo, me sale automático. Ninguno de estos pendejos sabe lo que se avecina. El flow es que me miran y se mean encima. Veo, veo, una cosita, que yo soy lo que el juego necesita.